vieja escupe curas, vieja puta desalmada, vieja, pero. Conversación entre dos viejos. Porque bueno, acá generalmente escuchan la voz de Natalia o a veces la voz de Gonzalo conduciendo este programa, pero los jóvenes de este programa están disfrutando de la buena vida en distintos ¿Vos lugares. ¿Vos te referías de viejos a nosotros dos? Y por algo nos eligieron, no, Marrero. Eso lo darás por vos. ¿Qué bueno, decís a mí? No sé, a mí yo ya me tuve que sacar el saco porque me agarraron las calores, por ejemplo. Yo estoy abrigado. Y vos, bueno, te faltan bastantes chapas en la cabeza, así que somos los viejos de Redeco y dijeron, bueno, ¿de qué pueden hablar estos viejos? Hablemos de los jubilados y las jubiladas, porque bueno, estamos cerquita de ahí, pero hablando un poco en serio, ¿por qué elegimos este tema? Por muchos motivos, bueno, uno de los cuales tiene que ver porque con respecto a la tercera edad hay una gran pantalla negra de invisibilización de cuál es la problemática hoy en nuestro país de los jubilados y las jubiladas, y porque además es como si los jubilados y las jubiladas no tuvieran que ver nada con el resto de los compañeros, las compañeras, los trabajadores. Sí, en realidad lo que hay es una partición muy preocupante en cuanto a que se ubica a los jubilados, es decir, el que está trabajando en diariamente, activamente, no piensa que el jubilado es un trabajador que ya no trabaja, pero que sigue siendo un trabajador por su concepto, y que en realidad los laburantes que estamos activos estamos aportando parte de nuestro sueldo para poder solidariamente bancar esa etapa de la vida que en la cual ya han dado una gran parte de su trabajo. Entonces, uno hasta que no llega a los 50 y pico años, 60, no se preocupa por eso. Entonces es un problema incluso de solidaridad. Y hay otro problema. Una gran parte hoy de los trabajadores que están en negro, tercerizado, que no aportan la jubilación, ni siquiera lo tienen presente eso. Entonces es un tema muy serio, donde hay millones de trabajadores a horas que no están trabajando, son pasivos, digamos, entre comillas, pasivos, que no están teniendo en cuenta dentro de la clase, dentro de los laburantes, ¿no? Sí, hay como un desmembramiento entre los activos y los jubilados y las jubiladas. Pero bueno, nos preocupaba, nos inquietaba saber, o sea, ¿desde cuándo existe la jubilación? O sea, ¿dónde tuvo origen brevemente como para decir el por qué nació este concepto de la necesidad del haber jubilatorio? En primer lugar, ubiquémonos en qué significa jubilación. ¿De dónde viene la palabra jubilación? Y puede venir del latín que dice jubilare, que significa gritar de alegría. Pobre los jubilados. Mirá, si supieran el origen de la palabra. No creo que muchos jubilados hoy en la Argentina griten de alegría. No, yo diría y después que no. El otro término más cercano es el tema jubileo, de que viene el griego, y es la celebración judía y cristiana de llamado Año Santo. El jubileo se celebra cada 50 años en la cultura judía y tiene carácter sabático y no se trabaja. Y por lo eso, adoptó también no se trabaja, la cultura cristiana y pasó a ser, de ahí viene la jubilación, que ya no tiene un carácter religioso esa palabra vinculado a la jubilación. Tiene algo que más que ver con la cuestión del trabajo. Exactamente, de dejar de trabajar, de no trabajar. Ahora, ¿de cuándo nace el tema de la jubilación? Y nace a fines del siglo XIX y a principios del XX. Revolución industrial. En Alemania, Inglaterra, plena revolución industrial, desgaste de los laburantes, superexplotación, y los sindicatos decían, bueno, hasta acá dimos, ahora los que no pueden trabajar más, ¿qué hacen? Se mueren de hambre. Entonces ahí empieza la lucha para que el Estado bonifique esa gente que ya no puede trabajar más y que le dieron toda su vida a la industria, a la revolución industrial. Y acá en nuestro país, mucho más cerca, la historia, sí, más o menos, porque comienza en 1877, con la creación de un sistema de jubilación para jueces federales, y después en 1904 se promulga una ley, la 43-49, que crea la Caja Nacional de Jubilación y Pensiones, civiles, donde es beneficio a funcionarios, jueces, empleados de agentes civiles del Estado. Y los trabajadores así conceptualmente. En realidad, bueno, hay una pelea, un importante trabajo, una importante presencia del diputado socialista Alfredo Palacio en ese tema. Y empieza en realidad en los sindicatos que se organizan para generar las cajas de jubilaciones. Por ese momento eran por caja, industria, comercio. En 1911 los ferroviarios, 21 los servicios públicos, que hay en 1922 los trabajadores bancarios, empleado de comercio en 1944, la industria en 1924. Se fue como incorporando actividades. Eran cajas. Y recién en 1954 se adopta la forma del sistema de reparto, utilizando los fondos acumulados por el aporte de los trabajadores y solidariamente se reparte después a los que se jubilan, ¿no? Así llegamos a después la viene etapa, bueno, del neoliberalismo. 1990 con la AFJPI. Después vamos a hablar un poco más de eso, pero bueno, queríamos hacer un rápido tránsito entre de dónde surge la jubilación y cuál fue el origen. Sí, después y bueno, viene la reestatización, que es otra historia. Después vamos a hablar de los que privatizaron con el voto, después estatizaron con el mismo voto que habían privatizado. Pero bueno, aquí estamos en este programa 116, jubilados y jubiladas. Todos llegaremos a esa etapa, así que está bueno conocer cuáles son los problemas que tienen hoy en la Argentina. Se levanta muy temprano, con todo el día por delante, y da vueltas por la casa, estorbando en todas partes. Se anuda al fin la corbata, en tiempos tan elegante, lo mismito que un pincel. El viejo se echa a la calle, con el pan debajo el brazo, visita todos los bares, tomas bonos unos tintos, que invito a las amistades. A voces arregla el mundo, y a voces, aunque se pase, pontifica de los toros, de la lira y del cante. Si las cosas, ya le digo, soplaran con otros aires, y aquella maldita guerra, como acabó, no acabase, ni aquí estaría yo ahora, ni usted. Y lo más probable es que la tortilla misma, la vuelta, tendría que darse. Y suspira con nostalgia de aquel que todo lo sabe, y una mirada a esa niña que la edad no mata el hambre. Hoy es día 28 y la pensión viene tarde. A los viejos ya le digo, lo bailado no nos quita nadie. Con un vinito en el cuerpo, el viejo a su casa se abre. Ella lo espera en la puerta, menudo cuerpo me traes. Comen los dos en silencio, de vez en cuando una frase rompe las cuatro paredes. Decías algo, me hablaste, son tantos años de oírse que no saben escucharse.